Se construyó la escuela secundaria para huérfanos de razón en el barrio Dongmyeong. La escuela dispone de perfectas condiciones de enseñanza y vida, teniendo el edificio escolar de 3 pisos, con las clases multifuncionales e informatizadas, laboratorio y sala de práctica, albergue, gimnasio de deportes cubierto, comedor y otros. Hubo la ceremonia de su inauguración el 1 de marzo. Participaron en esta ocasión Lim Kyung-man, presidente del comité del partido en la ciudad Rason, funcionarios del sector, profesores, empleados y alumnos de la escuela, constructores y trabajadores de la ciudad Rason. El orador enfatizó que la escuela es la cuna de los niños ofrecida por el partido madre junto con el amor a los huérfanos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Después del acto, los alumnos entraron en la escuela en medio de las felicitaciones cariñosas.